Bueno, estoy con el director de Protección Ambiental de la Municipalidad de Santa Rosa, Jorge Luis Marani. Buen día, Jorge Luis, ¿cómo estás? Hola, buen día, compañera Daniela, ¿cómo anda usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegro. Un poco sorprendida, digamos, porque realmente este trabajo en conjunto no se ve habitualmente y me parece que es un gran paso el trabajo conjunto entre la municipalidad, la gente de la Asociación Agrícola Ganadera, la gente de Caproma y de Sepia para lo que es este tema que nos ha tenido tan complicados como es los envases vacíos de fitosanitario y qué destino se les da, ¿no? Sí, la verdad que es un, como vos bien lo dijiste, un trabajo concurrente en conjunto, ¿no? Bueno, de Campo Limpio, que es el encargado a nivel Argentina recolectar todos estos envases de agroquímicos que quedan en los campos, ¿no? Generando un pasivo ambiental. Y bueno, que ha traído tantas problemáticas porque de alguna forma se acopian, se incineran, se usan para otras cosas, se entierran. Entonces, bueno, traer obviamente problemáticas a los diferentes compartimentos ambientales, llamarle al suelo principalmente, al aire, etcétera. Pero bueno, esto es un trabajo, la verdad que esta jornada itinerante que lo prevé la nueva ley, nosotros no tenemos un CAT, un centro de acopio ni transitorio ni primario acá. En la Pampa hay cuatro, hay uno que es privado también, que esta ONG Campo Limpio pone a disposición para este tipo de eventos. Estábamos evaluando que hoy levantamos casi cerca de 4.000 bidones, que es el equivalente a lo que levanta un centro de acopio en la provincia. Estos Perdón, cuatro que hay, hoy me estás hablando, ¿hoy jueves? Hoy jueves, estamos acá. Empezaron bueno, a las 8 de la mañana, o sea, hace una hora y media, y en una hora y media levantaron ya 4.000 bidones. No. Como yo te decía, para el día de hoy, para la jornada de hoy, entre 8 a 12, ya se hizo un relevamiento que hizo la Agrícola, por decir, el trabajo concurrente de la Agrícola, Campo Limpio, como ONG. Nosotros como municipalidad que ponemos la jurisdicción, estamos acá en el predio del Indio, propiedad de la Agrícola, Víctor Arriaga, sin número para más datos, y bueno, tenemos todo lo que escuchaste ahí, es movimiento de camiones, camionetas, que vienen los productores volcando sus envases fitosanitarios o agroquímicos a los camiones que trajo Campo Limpio, dos camiones con acoplados, y se están llenando. 4.000 te digo porque es finito, porque los camiones tienen esa capacidad para el volumen que ocupa los bidones. Bien. Entonces eso, previamente, una veintena de productores vinieron a esta convocatoria y, bueno, vimos que la verdad que es un éxito en el sentido de que sacar el residuo de los campos de, bueno, en este caso Santa Rosa y el entorno, porque acá participan productores de Winifreda, de Anguilla, de Talibá Roca, de toda, sí, ahí también, toda la, ¿no?, zona, ¿no? De influencia. Claro, el entorno, por lo menos las 4 o 5 localidades cercanas a Santa Rosa, como ciudad capital. Y bueno, es un digamos, nosotros como eje ambiental que tenemos en el municipio, dar una colaboración para eliminar este residuo, ¿no?, que tanto problemática trae y complejidad en todo el entorno de todos los campos de toda la República, ¿no?, en general. Jorge, ¿hasta qué hora se va a extender la actividad? Hasta las 12, creemos, hasta que lleguen los camiones, porque están viniendo camionetas y camiones, y permanentemente están cargando. Nosotros, la municipalidad, puso dos operarios del área de Dirección de Protección Ambiental, y bueno, estamos de esta forma dándole respuesta a este trabajo concurrente, ¿no?, en conjunto, ensamblado, digamos. La verdad que es una jornada muy linda, en la cual, bueno, sacamos, como te decía, este pasivo ambiental de todo el entorno. Bien, por supuesto, todo esto, yo lo aclaro con cada actividad y pido que lo aclare con cada actividad para la tranquilidad de la comunidad, se están cumpliendo todos los protocolos COVID-19. Sea en el Víctor Arriaga, sea donde sea, esto se está cumpliendo, bueno, de manera que la gente está, digamos, con la protección que corresponde, sumada a la que es necesaria por el tema de trabajar con fitosanitarios, ¿no? Sí, yo más te diría porque el equipamiento que tiene son todos mecanismos de bioseguridad, la vestimenta que tienen los operarios para trabajar, ¿no? Estamos trabajando con máscara, con filtros, ¿no? Y todo un mameluco integral que hacen a preso guante, ¿no? Anteojos protectores, y bueno, eso hace que el operario trabaje con las condiciones de bioseguridad adecuadas, por un lado. Pero por otro lado, los que estamos operando satelitalmente alrededor, recepcionando a los productores, también los productores vienen con todo lo que dice, lo que el protocolo exige para el tema este pandemioso. Leí así en alguna de las instrucciones que, recibían ustedes todo esto, pero que el productor ya lo tenía que llevar lavado, limpio, o también se pueden hacer cargo de eso ustedes. Bueno, no, eso es lo que la agrícola consensúa con los productores. Hay dos tipos de bidones: el bidón de tipo A, en el cual tiene un triple lavado y un perforado, y obviamente tiene un etiquetado, son los que se conocen como bidones limpios, que tienen un proceso reciclado que puede servir para hacer otras cosas, ¿sí? Rotomoldeo, etcétera. Y hay otros bidones que son sucios, línea B, que esos son los que tienen hace tanto tiempo, están acopiados en los campos, bueno, que ya perdió hasta etiquetado, ¿no? Y bueno, esos van directamente a disposición final a San Lorenzo, ahí en Santa Fe, y se directamente la disposición final es de incineración. ¿Y los otros a dónde van? Es a la ciudad de San Lorenzo. Así que bueno, ¿qué se hace con todo lo que se recoge? ¿Lo llevan y qué se hace? Sí, sí, me dan en el centro de disposición final. Hay centro de disposición final y hay centro de reciclado. ¿Sí? Hay de las dos. ¿Y se reciclan en qué, los de reciclado? ¿En nuevos bidones? Bueno, por ejemplo, bidones de para el rotomoldeo, por ejemplo, sirve para hacer tachos de basura, por ejemplo. Hay cosas también que siempre se necesitan, o sea, es bárbaro. Sí, pero no van a ser, por ejemplo, bidones para agua potable. No, obviamente. Pero digo, los extremos. Se usan para cosas, claro, que pueden ser para otro tipo de usos, ¿no? Perfecto. Pero bueno, ese es un trabajo ya que lo Campo Limpio lo tiene ya aceitado. Nosotros hacemos el vehículo de acopio, el transfer, y como todo residuo. La disposición final corre por parte de esta ONG. Bien. Yo te agradezco toda esta información que nos has brindado. Gracias a Dios que hay un poquito de solcito, aunque nos quedamos con ganas de lluvia. La lluvia tuvo sabor a poco y la necesitamos mucho, pero por lo menos para estar allí, que acompañe el día bien, por lo menos hasta el mediodía. Casi nada, la verdad que no llovió nada. Nada. Pero bueno. Acá, la verdad que en este momento, sí, salió el sol, está muy lindo el día, sí, de campo que estamos viviendo, sí, obviamente. Somos tan urbanos nosotros, bueno, los municipales, y en este momento estamos viendo un día de campo. Exactamente. Bueno, porque dejarte el micrófono a tu disposición para lo que tengas que agregar. No sé si te pregunté todo lo que había o hay que agregar algo más. Ya sabes. No, que muy ciertamente ya estamos articulando con la gente del agrícola y los productores, inclusive, que estamos charlando acá. Se va a hacer otra jornada de este tipo, a un mes, dentro de un mes, porque lo que levantamos y transferimos hoy, se van en los camiones, es lo que recepciona en un mes o dos meses los centros de acopio que hay en la provincia. En 4 horas nosotros liberamos 4.000 bidones, por darte una idea, y es lo que un centro de acopio transitorio como hay en Rolón, en Barón, en Pico, acopio durante un mes o dos meses, ¿entendés? Así que esto de la celeridad es lo más importante. Sale cuanto antes, más rápido, en 4 horas, imagínate. Qué importante lo que te estoy contando. Sí, la verdad que... Tenemos que aprender más de esto. Bueno, esto es todo un aprendizaje, vivimos nosotros aprendiendo. Sí. Así que bueno, este es un residuo muy particular y bueno, con alto pasivo ambiental obviamente en los campos argentinos, y la Pampa no accede a esto y está obviamente supervisado por la Subsecretaría que controla y fiscaliza esto, la Subsecretaría de Ambiente. Nosotros ponemos la jurisdicción, digamos, el lugar, en forma conjunta, como tiene que ser, digamos. Sí. Y bueno, el compromiso de la sociedad en su conjunto es muy importante para aprender sobre estos temas y para cuidarlos ahora más que nunca, ¿no? Claro, acá es más que nada un compromiso del productor, que lo que tenía ocioso y, digamos, que generaba un lugar, no se sabía qué se hacía, cómo desaparecía, porque haga esto, todo esto, y una trazabilidad, ¿no? Bien. Si te entran tanta cantidad de bidones de la provincia, te tienen que salir la misma cantidad de envases. Perfecto. ¿Cierto? Sí. Eso es la trazabilidad que hay que llevar y lo que hay que aceitar, digamos, en el tema este. Que tantos bidones entran, puedes decir, entran 10.000 bidones, tienen que salir 10.000 envases, muy sencilla la cuenta, ¿no? Así es. Bueno, el tema del recupero es el encargado de destino, eso también participamos nosotros, porque es un residuo también de que está en el área periurbana de nuestra jurisdicción y ejido municipal. No un tema no menor. Es otro residuo más de lo que estamos tratando en este eje ambiental que, bueno, que nuestro intendente le ha puesto un norte y una bandera importante para la gestión. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias. Muy buenos días y saludo a toda la gente que está laburando por allí, ¿eh? Muchas gracias. Chao, doña, gracias, compañerita.